asesinado por Corne, intentando robar la clásica robo de gasina, la que nos someten a que entre al barrio por el salto policial que está. El barrio está perimetrado, la vista está perimetrada por la policía constantemente y no se puede acceder. Mismo hay, tenemos un montón de compañeras y compañeros que venden verduras con canastos, salen a vender para otros barrios y no pueden salir porque son detenidos y les sacan la mercadería. Somos morochas porque son pobres, entonces es constante, no se desata la violencia que adentro del barrio. Hubo hoy corte de los otros clubes a causa de que se había anoche y la policía arremetió con todo, recibieron a más no poder. Entraron a la casa de una de las compañeras, entraron a varias casas, una de las compañeras donde estaban refugiados varios compañeros, y otras compañeras y compañeras estaban participando de lleno en la resistencia a la policía, que estaban colaborando con los pibes que estaban siendo baleados, porque fue una balacera increíble, un horror, pero apuntaban a hacer una masacre. Están en moto, en ese momento en la vista, dando vueltas, y en todo lo que es el Bajo Pueyrredón, están a los tiros. Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es la situación en este momento en la Villa Maite y con los jóvenes que se encuentran heridos, las mujeres? Te escuchamos. La situación en este momento es jodida, porque están todavía sigue el cerco policial montado sobre, hay un fuerte cerco policial montado sobre el CTC, sobre Ruta 19, kilómetro 1, al ingreso de Córdoba, y están disparando a más no poder. Ya tenemos compañeros y compañeras heridas. En este momento recién pasamos por el hospital Córdoba para verla. Las compañeras han entrado a cirugía. Algunas de las compañeras han sido baleadas y apaleadas por la policía dentro de su casa, en la cocina de su casa, mientras tiraban tiros. Y no nos dejaron ingresar a verla. Y en este momento estamos haciendo un conteo de cuántos detenidos y detenidas creemos que hay en la zona, y viendo de quiénes están heridas y heridos, y en el local nuestro de la UTL se está teniendo algunas de las heridas y los heridos. Pero esto sigue, la bronca ha crecido muchísimo, porque al principio si los vecinos o las vecinas no se involucraban con la cuestión, ahora nos involucramos a todos y todas, porque están disparando dentro de las casas, están variando a una de las familias, entonces ya amerita es una revuelta en todo el barrio. Así que estamos ahí a la espera de cuál va a ser la respuesta, pero está todo el mundo enardecido, siendo de un lado para el otro, está toda la gente apostada a lo largo del ingreso por la Ruta 19, hasta cerca del CPC y en la zona del CPC, los pibes y las pibas, los más jóvenes, son quienes están resistiendo para que la policía no pueda ingresar. Bueno, lo que escuchábamos allí era la entrevista que realizábamos el día lunes a Maite Amaya de la Federación de Organizaciones de Base Regional Córdoba, le realizaba la Nati ese audio, en medio de una situación con la que nos encontramos el día lunes, que fue bastante terrible y lamentable, porque no es la primera vez que se criminaliza y se actúa de esta manera en ese tipo de barrios, en lo que es la zona de Barranca Yaco, que es bastante cerca de aquí donde tenemos la radio, donde lamentablemente esta suerte de razias y de ataques de la policía suelen suceder y suelen quedar, lo vamos a poner en esos términos, ¿no?, muchas veces invisibilizados. En este caso, bueno, pudimos actuar rápidamente, tanto la organización como las organizaciones compañeras de la ciudad de Córdoba y los medios alternativos, y pudimos darle rápidamente difusión a una situación que, bueno, escuchábamos en el relato lo terrible de lo sucedido, y en el medio, ¿no?, con un asesinato de un pibe que bueno, que después se empezaron a conocer cosas terribles del accionar policial, de lo que implicó el asesinato de este joven, de cómo fue encontrado, y con una entendible bronca también de parte de los vecinos y las vecinas. En la televisión se podía ver a la mamá del joven asesinado con muchísimos disparos en todo su cuerpo, y bueno, lamentablemente una situación que no es la primera vez que la contamos en Córdoba, aunque no, de sí, hecho el otro día se volvió a repetir. Sí, no, y a la noche también hubo, este audio que escuchábamos era a la tarde, a la noche también hubo una represión así en el barrio, porque tomaron los diferentes momentos en los que hubo represión. Y en este marco hoy se va a estar realizando una movilización a las 18 horas justamente para exigir que se deje de perseguir a los militantes, que se deje de perseguir a los pibes, que se deje de asesinar a los pibes, para lo cual estamos en comunicación con Matías Calderón de la Biblioteca Popular Bellavista, quien también está al adelante de esta convocatoria, ellos como organización, porque habían sufrido una situación similar, un apriete policial a la mañana en la Biblioteca Bellavista. No sé si nos escuchas, Matías. Sí, escucho aquí de este lado, Lucre. Bueno, un saludo a toda la audiencia de la Red Nacional de Medios Alternativos, de la Enredando las Mañanas, y en particular a la audiencia de Zumba la Turba. Coméntanos, bueno, cómo se llega a lo que se va a estar dando hoy a las 18:30 horas de la movilización para exigir una vez más que esto no siga sucediendo en los barrios de Córdoba. Bueno, un poco como relatabas vos, ¿no? La medida de esta tarde es un hartazgo de parte de las organizaciones en lucha, que salimos el día lunes con fuerza a la calle a repudiar estas situaciones represivas, la que tú comentabas hace un ratito en Río Barranca Yaco y Bajo Porredón, donde la policía entró a balazos limpios, como relataba Maite en la entrevista anterior, y se vivía una situación realmente calamitosa, porque hubo más de 100 heridos y 5 mujeres hospitalizadas. Bueno, una situación de gravedad. Y más temprano, en la biblioteca de Bellavista, la policía intentó ingresar por la fuerza al salón de lectura de la biblioteca para llevarse detenido a dos usuarios de la biblioteca. Estaban leyendo el diario adentro del salón de lecturas, y que son participantes permanentes de las distintas actividades en nuestra biblioteca. Frente a eso, la policía intentó ingresar sin orden de allanamiento ni sin mediar ninguna otra cosa que la fuerza. Susana Fiorito impidió y el resto de los compañeros impidieron que la policía entrara, y la policía empezó a amenazar con que, bueno, se iban a llevar presos a Susana, se iban a llevar presos a los distintos compañeros que estaban resistiendo allí en la puerta. Ante la situación, vinieron también varias compañeras y compañeros de distintas organizaciones a abrazar a la Biblioteca Popular y a impedir que la policía pueda llevar detenidos a los compañeros y a los pibes del barrio. Finalmente la policía se tuvo que ir, no obstante las amenazas fueron bastante, firmes, nos acusaban de defender delincuentes, de que la biblioteca defiende delincuentes, de esto y lo otro, y nos había instalado antes una consigna policial que nos mantuvo detenidos adentro del edificio de la biblioteca por más de una hora y media, hasta que llegaron los abogados y lograron que la consigna se retirara. Bueno, frente a esto, el hartazgo es, insostenible, ¿no? Imparable. Las organizaciones, tanto la Federación de Organizaciones de Base como la Biblioteca Popular de Bellavista, hemos decidido de común acuerdo llamar a movilización esta tarde a las 18 horas de Colón y General Paz, uh-huh, junto a una larga lista de adhesiones y de organizaciones que han hecho posible esta movilización hoy, ¿no es cierto? Porque lo que se va a expresar hoy día en la calle en Córdoba es una determinación que tenemos las organizaciones frente a este viraje a derecha, esta salida que tienen todas las variantes patronales de meter más y más policías en los barrios, más y más policías en las calles, de reprimir con más fuerza, de atacar a las organizaciones sociales, atacarlas con leyes, atacarlas con el código de faltas, con los distintos marcos ordenatorios que le permite a la policía y a las fuerzas represivas en su conjunto atacar a las personas que se organizan y luchan, y militarizar los barrios y las villas. Bueno, esto, entonces la invitación es para hoy a las 18:30 horas en Colón y General Paz. Exactamente, hoy a las Bueno, vamos a estar allí acompañando entonces desde la radio y, bueno, por supuesto, visibilizando toda esta situación que les toca hoy atravesar. Estamos muy, muy acotados de tiempo, así que, bueno, vamos a estar dándole continuidad al tema en los diferentes Enredando las Mañanas. Muchísimas Perfecto, gracias, Mati, gracias por la comunicación. Y bueno, un poco dándole marco a todo esto que está sucediendo, que viene todo de la misma mano, es que el 20 de noviembre se va a realizar nuevamente la movilización que bueno, que es una de las más grandes que se realizan en Córdoba año a año, que tiene que ver con la marcha de la gorra. Así como el año pasado estuvimos haciendo un acompañamiento de las actividades previas y visibilizando y contándole a los oyentes y a las oyentes estos, es que hoy estamos con Joaquín de la librería Punto de Encuentro, que es donde se realiza la gorra literaria. ¿Cuántos años hace que se realiza la gorra literaria? Ay, bueno, hola y muchas gracias. Hola, Joaquín, ¿cómo te va, Joaquín? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Buen día. La gorra literaria es el segundo año que se realiza. Es el cuarto año de la jornada Salto Embrollo, que es donde se marca la gorra literaria, pero la librería existe desde el año pasado, así que es el primer año. Fue una idea que surgió de la mesa de organización de la marcha de la gorra también. Particularmente empezamos a hablarlo con la Lucre, compañera también del colectivo de jóvenes como yo, que veíamos que había una posibilidad de interpelar, digamos, al público que tiene un poco la cabeza moldeada de esta forma en la que iguala seguridad con policía, uh-huh. que exige estas medidas represivas, que legitima, digamos, el accionar de lo que sufrimos día a día, con su pensamiento y con su demanda permanente. Y bueno, Nueva Córdoba es el lugar donde está emplazada la librería, es un lugar en el que está a metros del Buen Pastor, Independencia 620 es la dirección, y bueno, consideramos que simbólicamente dice mucho que por ese lugar esté transitando ese discurso, ¿no? Uh-huh. Desde el día 20 de octubre, este año empezamos con las actividades, hasta ahora todas han sido un éxito. Ya estuvo Sergio Hop del Encuentro de Organizaciones. ¿Cómo salió eso ayer entre medio del festejo de los hinchas de Talleres? Y entre medio de los festejos del hincha de Talleres era raro porque había mucha alegría afuera. Hacía frío también. Seguramente un congelador debe haber sido el patio. Pero no, la verdad es que es un taller que está muy interesante. Porque bueno, es una persona que a nivel teórico logra saldar muchas dudas de mucha gente que tiene ciertas inquietudes, pero que le cuesta por ahí darle un marco, y es una actividad que hay, las dos veces hasta ahora que fueron se llenó y la gente se ve muy entusiasmada, hicieron muchas preguntas, y bueno, continúa este taller, va a seguir los días martes 10 y 17 de noviembre. Uh-huh. Después el jueves pasado estuvo Camila Sosa Villada, una de las mejores artistas de Córdoba, para mi gusto. Varios somos del fan club. Me rompe la cabeza. Tiene buenos libros. Cada vez que la veo. Y bueno, también se llenó, colapsada la librería, dando una visión también política, digamos, de cuál es la situación que estamos atravesando. También se generó mucha discusión. También había gente que no es del palo este, digamos, y eso es lo que nos parece que está bueno interpelar desde la librería, ¿no? Intentar llegar a los que ya, a los que todavía no están en la lucha, a los que todavía no tiene mucha idea de esto. El viernes pasado íbamos a tener una actividad y la terminamos suspendiendo porque estaba la marcha por Yamila Cuello. Uh-huh. y consideramos oportuno, digamos, que posponerla para el día jueves. Hoy vamos a ver si tal vez sucede lo mismo. Lo vamos a hablar ahí para ver si consideramos que es más estratégico eso, o si consideramos que es más estratégico hacer la actividad igual, porque hay mucha gente que no se está enterando de lo que pasó en Barranca Yaco, uh-huh. y está bueno poder interpelarlos desde otro lado. Así que bueno, es guarda intentar contarles, ¿no? Porque sí. Vos, Joaquín, mencionabas, ¿no?, esto por ahí para los oyentes y las oyentes, la librería está en Nueva Córdoba, que fue uno de los escenarios donde más se militarizó el barrio a pedido de los vecinos. Es un barrio donde viven los estudiantes de clase media tirando para arriba, digamos. Entonces hay como también un lenguaje y un discurso de pedir más seguridad, y vos podés encontrar un policía por cada esquina. Y sigue siendo casi la única demanda del centro vecinal, claro. Por ejemplo. Sí. Y pregunto, ¿no? Digo, ustedes están ahí y tienen la posibilidad seguramente de intercambiar muchas veces con la gente que vive en la zona. Algunos y algunas se suman a estas actividades, ¿cómo se genera esa cuestión discursiva versus lo que ustedes organizan año a año en una movilización que lleva adelante 20.000 jóvenes en la calle diciendo abajo el código de faltas, basta de militarizar los barrios, basta de perseguirnos? Digo, ¿cómo se encuentra eso. Sí, sí, yo como para casi todos los temas, siempre divido las posiciones entre los que están a favor, los que están en contra y los que están ahí, digamos, los que oscilan. Y hay mucha gente que viene a felicitar por la librería, a decir qué bueno lo que hacen, bla, bla, se suman a todas las actividades, etcétera. Hay otro sector que nos grita de afuera, zurdos de mierda. Nos ha pasado, digamos, gente que entra chicaneando, entrando a preguntar por libros, digamos, que saben que no vamos a tener, como los de Luis Majul, no sé, cosas por el estilo. Y el libro de Osho. La porción más interesante para nosotros es esa gente que entra y se queda y mira y dice, ah, mirá estos libros que tenés acá, que no están en todos lados. Ah, hacen actividades, en serio. Se paran a ver los afiches que pegamos en la vidriera, o cosas por el estilo. Tratamos de sacarla para afuera, ¿no? Digamos, toda esa cosa. Y bueno, hay un sector de la población que es más permeable, digamos, a este tipo de discursos, y que no hay que pensar que porque viven en Nueva Córdoba son todos fachos, digamos. O sea, es una cosa que no tiene sentido. Porque aparte, de hecho, digamos, nadie tiene la culpa de venir de donde viene. Y hay gente que es permeable, digamos, hay gente que tiene muy claro, digamos, su discurso fascista y su idea de que la única alternativa a la delincuencia es militarizar todo, etcétera, etcétera, y otra gente, digamos, a la que vos, hablándole claro, presentando bien los argumentos sin enojarte, etcétera, etcétera, lo atravesás. Y por ahí se puede decir que trabajar en la biblioteca no es tan tranquilo como uno pensaría. No, a mí me resuena esto, ¿no? De lo que implica el trabajo que hacen ustedes y el trabajo que hacen muchísimos compañeros y compañeras de cara a la marcha. Y un poco lo decíamos al principio del programa, para nosotros visibilizar estas acciones tiene que ver con esto, la construcción de un discurso que no quede solo sujeto a una movilización que se realiza el 20 de noviembre, sino a toda una serie de actividades que interpelan al pibe del barrio, interpelan al que vive o a la que vive en Nueva Córdoba, e interpelan a todos los puntos intermedios, porque si no, en algún punto, bueno, quedamos como entrampados en un discurso que solamente estamos viendo y escuchando nosotros. Entonces, creo que la marcha de la gorra ha tenido ese proceso de crecimiento tal que no es solamente ese acontecimiento, que es increíble, porque creo que también es un momento de empoderamiento de muchos jóvenes que no pueden entrar habitualmente al centro y que uno habitualmente no los ve, digamos, no solo no pueden entrar, los pibes no vienen porque... O si los ve que lo están partiendo. Claro, entonces digo, ¿cómo se está haciendo un proceso que va mucho más allá? No es solamente denunciar, sino que también hay una sociedad que avala, y sobre esa sociedad también hay que trabajar, ¿no? Me parece que estas actividades son parte de esa intención y son súper importantes en todos los barrios, y en todas las entidades, ¿no? Digo, la universidad, los colegios, el Estado, bueno, con todo el problema que uno tiene por ahí en las escuelas, digo, siempre valoro como eso, ¿no? Siempre, y creo que por eso todos y todas también siempre proponemos esto de que vengan, que haya un bloque especial, todos los enredangos que se hacen de Córdoba, que se pueda visibilizar esto por la importancia que tiene, ¿no? Que no es solo la marcha de la gorra, y sí lo es a la vez, pero que incluye un trabajo sostenido durante el año que se intensifica, por supuesto, más cercano a la marcha, pero que tiene que ver con que, sí, hay una licencia social que es terrible y que también está dando la impunidad junto a la justicia y al Estado a, por ejemplo, la policía para hacer lo que hace. Absolutamente. Me cuento más o menos cómo sigue el cronograma de La Gorra Literaria, que se puede encontrar en la página marchadelagorra.org. Mañana a las 19 horas en la librería Punto de Encuentro, Independencia 620, estará Mariano Pacheco dando el taller sobre el Código de Faltas, que quedó suspendido de la semana pasada. Mariano Pacheco, que es periodista, escribió el libro sobre Darío Santillán, sobre De Cutra del Col, Puente de Pueyrredón, una serie de libros, y ahora labura para muchos medios alternativos, también trabaja en el diario El Argentino de Córdoba. Después, el día viernes, pero en el CISPREN, no en la librería, sino en el CISPREN, que se sumó este año a la movida de La Gorra Literaria, es en Obispo Trejo 365, va a estar gente de Mucho Palo Noticias, los compañeros de Mucho Palo Noticias, dando un taller en conjunto con la gente del equipo de comunicación de la Marcha de la Gorra, sobre cobertura colaborativa, y está especialmente dirigido a gente que este año se quiera sumar, digamos, a hacer la cobertura de lo que es la marcha, que es una cobertura colaborativa que se realiza entre mucha gente que en muchos casos no viene del palo de la comunicación, ni el periodismo, que no tiene se idea. Se va a tratar de organizar a todos los fotógrafos independientes que hay en la marcha. Exactamente. Que cada año son más. Bien, entonces toda la gente que se quiera sumar también, entonces viernes 19 horas, mucho palo noticias en el CISPREN, Obispo Trejo 365. Y el día sábado vamos a tener una, es mi celular. Día sábado a las 19 horas. Se nos metió en gorrión. El día sábado a las 19 horas, los compañeros presos políticos de Perú van a presentar. Hace 10 minutos aquí. Antes de que él llegue, se fue el claro, Diego. Claro, vos llegaste unos minutitos después de que llegó, que vino Diego, y estuvimos también hablando de. Y estuvo contando de la actividad, sí, sí, que es el sábado a las 19 horas, también en la librería. Sí, sí, la verdad que bueno, esto, ¿no? Un poco como la última hora del programa fue entrelazando diferentes cuestiones que tienen que ver con una problemática, que tienen que ver con una lucha que se da cotidianamente y que tiene puntos de encuentro que han atravesado y que van mucho más allá de la situación en los barrios, sino que tiene que ver también con la persecución a los que luchan, que tiene que ver con las problemáticas ambientales y cómo a través de la represión se frenan todos estos procesos de organización. Hablábamos con Susana de Necochea, que esta mañana la policía tuvieron un momento de tensión porque están luchando por una reserva natural donde quieren poner una cancha de hockey de pasto sintético. Digo, todo, ¿no? Todos los escenarios van atravesando esta problemática que no es aislada y que lo importante también es esto, ¿no? Poder verla como algo que no es aislado, sino que es sistemático, que es generalizado y que nos está trayendo un problema en Argentina, pero bueno, creo que también a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Así que seguramente el miércoles que viene vamos a volver a estar con otros compañeros de otras actividades que se estén realizando previo a la marcha. Esperamos que sean, bueno, muy interesantes, que siempre son muy interesantes lo de la gorra literaria, pero digo, creo que va creciendo año a año. Creo que si ustedes existieran hace más años, la gorra literaria tendría más años y eso está buenísimo. Y bueno, apostamos a que eso siga creciendo y esas posibilidades de encuentro, de reflexión e intercambio sigan creciendo. Así que bueno. Recordamos que la gorra literaria es parte del Alto Embrollo, que son las jornadas culturales que se realizan en distintas partes de la ciudad de Córdoba, también camino a la marcha de la gorra. Y que, como bien mencionaba Joaquín, pueden encontrar toda la información en la página que es www.marchadelagorra.org. Marchadelagorra.org, pero también pueden encontrar el evento fácilmente en Facebook. Sí, en el Facebook. Ponen la gorra literaria y les salta. Es Colectivo de Jóvenes por Nuestro Derecho, Editorial y Librería de Encuentro, en cualquier página de esas de Facebook, bueno, le sale. También. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por la visita, Joaquín, y por contarnos sobre las actividades. Estamos como pasados sí, ya estamos unos aquí. 3 minutos de programa, pero bueno. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, y te esperamos cuando desees y cuando haya un montón de otras actividades, no solamente esta. Y bueno, nos despedimos hoy. Recuerden, mañana a las 10 de la mañana, el Enredando las Mañanas, desde Radio La Retaguardia, más Luis Angió, también desde las 10 hasta las 12, programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que los saludo. Chau Emma, chau Franco, chau Joaquín, chau Nati, que estuvo ahí atrás con la producción, y nos vemos. Estoy rimando entre versos. Pura realidad, papá. Querías escuchar la pura realidad que se vive en la calle y tenemos que enfrentar. Querías escuchar.